Había un gallinero que tenía dos gallos, dice el cuento. Estos reñían por la preferencia de las gallinas y el liderazgo, y al fin uno puso en fuga al otro. Humildemente, el vencido se retiró a un matorral, ocultándose allí. En cambio, el vencedor orgulloso se subió a una tapia alta, dándose a cantar con gran estruendo. Mas no tardó un águila en caerle y raptarlo por estar tan expuesto en aquel lugar alto. Desde entonces, el gallo que había perdido la riña se quedó a cargo del gallinero. Pensemos que cualquiera que ha de llevar a cabo un liderazgo tendrá que considerar que lo recibido es un don para ayudar a los demás y no para engrandecerse a sí mismo. Muchas veces puede suceder que el líder tenga que enfrentarse a situaciones difíciles de todo tipo. La debilidad siempre rodea a los humanos, viene de afuera y de adentro. Lo que siempre se ha de procurar en cualquier lugar en donde uno tenga gente a su cargo, ya sea siendo padres de familia, educadores, administradores o lo que sea, es buscar no engrandecerse y pensar en el servicio que se ha de procurar a los otros, en la iglesia y en la sociedad. San Pablo dijo: ¿qué tienes que no has recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te vanaglorías? Por eso nunca se tendrá que considerar como propio los cargos, las personas, ya que en este mundo todo es transitorio. El padre Tomás Morales, a través de sus obras Forja de Hombres y Laicos en Marcha, nos orienta para convertirnos en verdaderos líderes católicos. Según él, el líder debe, en primer lugar, hacer, es decir, no asumir toda la responsabilidad él mismo, sino, claro, hacer a los demás, confiar o delegar a otros las tareas que son necesarias para una causa, hacer trabajar a 10 en vez de trabajar por 10. Hacer esto implica suscitar en el otro la colaboración, apoyarse en el equipo de laicos, repartir tareas, estar al corriente de necesidades y situaciones, ejercer una autoridad discreta y paternal. Debe ser también reflexivo, constante, responsable y humilde. Debe saber escuchar y corregir a quien se equivoca, conocer la realidad del otro. Debe vencer el miedo y la timidez. En segundo lugar, un buen líder debe renunciar a la prisa. La paciencia es la clave de la santidad personal y por lo tanto del éxito en el apostolado. Una gran obra comienza con un pequeño grupo selecto de personas comprometidas que durante el tiempo se van multiplicando. Si se fracasa, se debe comenzar la labor con otros sin desalentarse jamás. Conquistar persona por persona debe ser la premisa, escuchar, conocer y formar son procesos lentos que deben tomar el tiempo que sea necesario. En tercer lugar, no dejarse encandilar por mesianismos sociales ni políticos. Las estructuras solo se reforman si se cambia el hombre, empezando por el corazón. Esto es lo verdaderamente difícil y lo único decisivo a la larga. Se podrá ser mejor cristiano en la medida que sea mejor obrero, mejor estudiante, mejor artista, mejor jefe de empresa, mejor hombre de Estado. Cristo no es solo vida del alma, sino vida de todo el hombre. Nada escapa a su acción: familia, profesión, economía, educación, pasatiempos, etc. En cuarto lugar, no convertirse en organizador de entretenimientos, atraer a la juventud por medio de diversiones, puede desvirtuar la forja de hombres. Cuando la llama del ideal prende, la juventud no encuentra mayor diversión que en el apostolado, en la conquista de sus hermanos. Por lo tanto, un buen líder debe saber conquistar almas sin recurrir a la diversión como medio de atracción de multitudes. En quinto lugar, el líder debe tener amplitud ecuménica en la mentalidad y en la acción. Un líder católico debe ser capaz de llegar a todas y cada una de las personas que aparezcan en su camino. Debe sentirse un ciudadano de la Iglesia Universal y no dejarse llevar por cierta congregación o inspirarse en tal o cual sacerdote. No hay actividad humana alguna que sea ajena a la solidaria tarea evangelizadora de los laicos. Y por último, debe primar en él la vida interior. Debe ser reflexivo y mantener oración constante. Buscar permanentemente el camino a Cristo por medio de la Virgen, tal como afirma San Pablo VI. María es siempre camino que conduce a Cristo. Todo encuentro con ella no puede menos que acabar en un encuentro con Cristo mismo. El continuo recurso a María no es sino buscar en sus brazos, en ella, por ella y con ella, a Cristo nuestro Salvador, a quien los hombres, en los desalientos y peligros, tienen necesidad de dirigirse como puerto de salvación y fuente trascendente de la vida. Cultivar una vida interior intensa es la clave del éxito, más aún si lo hacemos a través de María. Y a vos que me escuchás en este mensaje, te deseo que cada día te bendiga y acompañe el buen Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.